Estás entrando en Radio Cabezas de Tormenta, programa radiofónico desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Esta es la edición número 40 de Radio Cabezas de Tormenta. Puedes escucharnos en www.cabezasdetormenta.org. Si estás en la ciudad de Granada, también puedes hacerlo a través de Radio Almaina en el 107.1. Si estás en Valencia, puedes escucharnos en Radio Malva en el 104.9. Y si vives en Zaragoza, puedes hacerlo desde Radio Topo en el 101.8. Si vives en Madrid, la ciudad que no tiene corazón, también puedes sintonizar el 100.0 de la frecuencia modulada y escuchar el programa. Hoy contamos con las compañeras y compañeros de Radio ELA, con quien pasaremos el programa. Sí, como decía el compañero, bienvenidos a este programa número 40. Antes de meternos con el grueso del programa, que lo ocupará, como bien ha dicho, una entrevista a un compañero y una compañera de Radio ELA. Pero bueno, antes de empezar, como decía, os vamos a contar una cosa que nos estamos trayendo entre manos, que se trata de una rifa para la financiación de este proyecto y de la publicación mensual Todo por Hacer. Es la rifa Pedalea y Difunde 2013. No vamos a engañar a nadie, necesitamos dinero pues tanto para consolidar los proyectos como para darles cada vez más difusión. Y en la rifa se sortean dos bicis. La idea de sortear las bicis, y no cualquier otro objeto, responde a una intención. Por un lado, creemos que las bicicletas son una alternativa real al transporte con combustibles fósiles, que hay que fomentar pues, siempre que sea posible. Y por otro lado, en Madrid el transporte público está subiendo a un ritmo en el que, pues yo qué sé, tener un par de ruedas para poder desplazarnos únicamente con la fuerza de nuestras piernas, pues es toda una inversión. Podéis encontrar información sobre esta rifa en la web www.pedaleaydifunde.wordpress.com. Hay fotos de las bicis, hay lugares donde podéis comprar las papeletas, pero bueno, los vamos a decir. De momento hay papeletas en el local Anarquista Magdalena, en la calle Magdalena 29, segundo izquierda, en la librería La Tarde, que está en Malasaña, en la calle Ruiz 15. Los domingos en el Rastro de Madrid, en la plaza de Tirso de Molina, en el puesto que tiene el local Anarquista Magdalena. Fuera de Madrid, en la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, que está en la acera del Triunfo 27. Un abrazo desde aquí a los compañeros de Granada. En la tienda y taller de bicicletas de la calle Embajadores 29, Fixi Dixi. Y en el bar Lucanicos, que está en la calle Mesón de Paredes, número 81. Pues ahora sí, buenas tardes, chicos. Hola, muchas gracias por invitarnos y es un placer para nosotros estar en Cabezas de Tormenta. Muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos al principio, hoy tenemos a un compañero y una compañera de Radio ELA, que son las iniciales de emisora libre autogestionada, si no me equivoco. Y bueno, pues para empezar a desglosar lo que va a ser una tarde de conversación con vosotros, pues contarnos un poquito qué es Radio ELA, ¿no? Pues Radio ELA es un proyecto de contrainformación, es una apuesta de comunicación alternativa, en este caso a través de la radio, y es un proyecto que acaba de cumplir 5 años y que lo estamos, por lo menos, intentando celebrar por todo lo grande. Y Radio ELA básicamente es que las propias iniciales lo dice, es una emisora libre y autogestionada. Para nosotros son dos pilares fundamentales, libre y autogestionada, y es lo que hace existir a este proyecto que es Radio ELA. Dices que es una emisora de radio libre. ¿Qué diferencia para la gente que nos está escuchando una radio libre de una radio convencional? Tampoco queremos extendernos mucho en sí, esta pregunta. Que habrán corrido ríos de tinta al respecto, ¿no? Pero para sí, que es todo el mundo lo pueda entender. Es un debate muy, muy amplio que quedaría para mucho. Pero bueno, nosotros y nosotras, al hablar de radio libre, entendemos una radio sin subvenciones, sin publicidad, sin profesionales, sin liberados, que también apuesta por la autoformación dentro de la gente con más experiencia en la radio, con talleres periódicos de formación para que cada persona nueva que entre conozca cómo hacer un programa y no dependa en corto, medio, largo plazo de otras personas, sobre todo en lo que se refiere al control técnico. Yo creo que básicamente así podríamos describir lo que entendemos por libre y el calificativo libre que le ponemos, evidentemente, también va vinculado a lo que es la libre comunicación. Eso te iba a decir, esto responderá a que en una radio convencional estás sujeto a tanto el grupo de comunicación, que ya hemos hablado otras veces en este programa, del que venga el dinero, y en decir una determinada línea de comunicación. Y entonces vosotros, por lo que apostáis, es precisamente por todo lo contrario. Aquí no manda nadie, mandamos nosotros sobre nosotros mismos y por eso es libre, ¿no? Claro, yo creo que ahí tiene mucha importancia la siguiente palabra, ¿no? De autogestión, porque no es que no exista ninguna línea editorial para la radio, existe la línea editorial que la Asamblea está marcando. Obviamente, pues tiene unos tintes claros que van relacionados con la autogestión, ¿no? Pero no tenemos una corporación que decide de qué cosas se van a hablar y de qué cosas no se van a hablar, sino que, bueno, pues intentamos tener un discurso de igualdad, ¿no? Un discurso antisexista, un discurso antiespecista y demás. Bueno, cada programa, por supuesto, tiene sus propias líneas, su propia libertad de expresión también, ¿no? Pero obviamente ahí no es una cuestión de comercial tampoco la que marca de qué cosas se pueden hablar o cuál no. Este mismo mes habéis cumplido 5 años de ocupación de las ondas en la ciudad de Madrid, y de hecho este programa era un poco una excusa para daros la enhorabuena en ese sentido. Y bueno, pues aprovechando el tema del aniversario, nos gustaría que nos contarais cómo surge Radio ELA, si surge identificándose con algún tipo de referente en la ciudad de Madrid o en otras, qué contexto es el que existe hace 5 años cuando nace la emisora. Radio ELA empieza a emitir el 1 de mayo de 2008, de ahí que ahora sea el 5º aniversario, 5 años después. Y Radio ELA nace de una asamblea de personas que veníamos, podríamos decir, con cierta trayectoria vinculada a otros proyectos radiofónicos, y que de repente pues se encuentran con toda la equipación técnica para montar una radio, para ocupar el FM, y lo que le hace falta es un espacio donde hacer realidad ese proyecto contrainformativo de radio. Es ahí cuando se empieza a valorar a primeros de año 2008 y la asamblea de Radio ELA, que incluso por aquellos tiempos todavía no era ni Radio ELA, sino era un proyecto que teníamos en mente, pues un grupo de 15-20 personas, pues deciden qué mejor que ocupar el dial, porque eso también es una premisa de Radio ELA, antes de que entre cualquier programa a hacer, bueno, a entrar en parrilla, antes de que exista la parrilla en sí, se ocupó el dial. Y bueno, pues se decide la asamblea de Radio ELA montar el estudio, el centro social, bueno, el centro social, en el Palacio Social, ocupado y autogestionado Malaya, en el PSOA Malaya, que queda muy bien ese nombre. Y es ahí cuando surge la estabilidad de la emisora. Bien, es verdad que, bueno, estaba montado todo unos días antes, pero es el 1 de mayo cuando se da el on al emisor, y en el 100 de la FM comienza a sonar Radio ELA y pasa a ser un colectivo más de la amalgama que estuvo en el PSOA Malaya durante 9 meses. ¿Veníais de otros proyectos anteriores radiofónicos? Sí. Yo creo que prácticamente la totalidad de la asamblea, a lo mejor no de proyectos estables o de programas estables, pero sí simpatizantes de radios libres. Supongo que eso facilitó el inicio, ¿no? Haber conocido anteriormente de qué va esto de la radio, cómo se funciona en radio. El comienzo suele ser algo especialmente complicado, y el hecho de que se pueda marcar quizá una línea más o menos continua entre el proyecto de Radio ELA y otros anteriores, supongo que dinamizó ese comienzo, ¿no? Sí, era, bueno, el hecho de montar una radio influye desde la parte técnica, desde la parte operativa, desde la parte de gestión, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Cómo arrancamos? Y es ahí, como bien dices, que contábamos con, bueno, una asamblea bastante plural en cuanto a conocimientos para lo que es montar la radio y que empiece a funcionar. Yo no los he contado, pero no calculo que fuese más de 2-3 meses desde que nos surge la idea hasta que se empieza a emitir en el 100 de la FM. Sobre todo técnicos, ¿no? Porque siempre habrá gente que tenga don a la hora de hablar de cualquier tema, pero la parte técnica... ¿no? Hay que montar una emisora, vamos, yo de lo que entiendo, hay que montar un emisor, que es un aparato que sirve para eso, una antena que esté en un sitio alto y desde la que se emitan las ondas, y bueno, yo qué sé, yo por ejemplo no tengo ni idea, y a lo mejor eso sí ayudó, ¿no? El venir de otros proyectos. Yo particularmente he vivido, me parece que con la última ha sido la cuarta mudanza de estudio, y estoy un poco fastidio de la espalda, ¿eh? Sí, no, pero técnicamente es algo muy complicado. Tiene, sobre todo lo que se montaje exteriores, no vale cualquiera para entendernos. O sea, es un requerimiento técnico muy, muy avanzado. Pero bueno, tuvimos esa suerte en Radio ELA, pues no sé cómo decirte, mientras unos cargaban, otros lo montaban, y ahí se repartió toda la tela, y teníamos tantas ganas de montarlo, que es que era algo prácticamente, por lo menos en las conversaciones y la comunicación, era casi diaria. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner el primer tema del día. Es un clásico de la radio. Se llama On the Radio, de Donna Summers. Must have fallen out. Continuamos después de este inciso musical con la entrevista a los compañeros y compañeras de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Bueno, planteo la primera pregunta después de este clasicazo de la música. ¿Cómo funciona Radio ELA? ¿Cuál es su estructura organizativa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se financia? Bueno, pues Radio ELA funciona de manera autogestionada, como decíamos al principio. Por lo tanto, las decisiones van desde la asamblea del colectivo Radio ELA, porque bueno, no solo somos una emisora, es un colectivo en sí, ¿no? Entonces funciona como cualquier colectivo horizontal en el que se hacen asambleas cada X tiempo, se decide las cuestiones de financiación, de parrilla, de cuestiones técnicas, y hombre, luego cada uno en su programa, cada uno y cada una se gestiona a su manera. La financiación, cada persona que forma parte de la radio paga una cuota mensual para poder hacer frente al pago del alquiler del local en el que estamos situadas y para poder pagar las cuestiones de la mesa, técnicas, que siempre hay algún error, y bueno, pues luego cafetas y cosas así. ¿Y quién puede hacer un programa y qué necesita, ¿no? para hacer un programa? Para hacer un programa en Radio ELA lo único que hay que hacer es, bueno, pues meterse primero en la página web, leer quiénes somos, ¿no? Para ver si realmente eres afín al colectivo, si te interesa a ti también formar parte de Radio ELA, escribir a radioela@info.radioela.org. Sí, bueno, de todas maneras hay un acceso directo al correo. Sí, ahí tenemos puesto como una especie de, en la página web, hay ya directamente una especie de cuestionario en el que tú puedes escribir lo que, pues el título del programa, de qué, el proyecto, que sería el programa en sí, ¿no? Una propuesta de proyecto de programa, nosotros lo y nosotras lo leeríamos en asamblea, entre todas decidiríamos si, si nos apetece, y se daría la, se haría una primera encuentro con ese proyecto para hacerles como la bienvenida, ¿no? Y que probaran si realmente les, les apetece. ¿Y qué tipos de programas para algunos escuchamos algunos programas, pero bueno, para la gente que nos está escuchando que tampoco sepa, ¿qué tipos de programas tenéis o habéis tenido en antena, ¿no? Y otra cosa es cómo se organiza la parrilla o cómo las horas o... Bueno, la parrilla está dividida entre los programas que son en directo y los programas que son reemitidos, por así decirlo, ¿no? Que ahí entran tanto los propios que se hacen en Radio ELA como otros programas que se hacen fuera, como Cabezas de Tormenta, por ejemplo, que les interesa también formar parte de la parrilla de Radio ELA, nos escriben y nosotros les damos un horario que esté libre y ahí se les remite, ¿no? Y los programas, cuando entran, escogen el horario que mejor les conviene dentro de lo que hay libre. ¿Y qué tipos de programas hay, más o menos? ¿O...? Bueno, pues la parrilla es bastante heterogénea, yo creo. Suele triunfar, como siempre, los musicales y los de contrainformación, pero bueno, hay, pues hay revistas, magazines, pues todo. Y de temas, la verdad es que se tratan también bastantes. Hasta de humor, ¿eh? Hasta de humor. Y hasta de cosas raras, de sonidos y cosas así. Eso es complicado en una parrilla, en una radio libre, reírse con algún programa, ¿no? Sí, es unos sí. Catastróficos y... La verdad es que se agradece, ¿no? Yo me he encontrado muy poquitos programas que vaya hecho sonreír dentro de radios libres, desgraciadamente. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que sois una radio libre, y bueno, pues para remarcar algunas de las diferencias que hay entre eso y un podcast o una radio por internet, nos interesaba saber... pues un poco cómo es la relación con el barrio, ¿no? Porque encontramos que ese es uno de los puntos más fuertes de emitir por ondas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo se ha vivido en la trayectoria de Radio ELA? Primero, o sea, tenemos que marcar que la emisión en el 100 de la FM no siempre ha sido continua. Ha sido más bien intermitente, pues por... cuestiones técnicas que hablábamos antes, pues no siempre se ha podido emitir en el FM. La época más estable fue la primera, que quizás fue cuando más en radio de barrio o más en radio de barrio hacíamos. Y la relación, bueno, la gente se sorprendía un montón, ¿no? De esta gente aquí en el 100 del FM, la gente del barrio que venía a la radio, ¿no? Porque venía gente del extrarradio de Madrid que el 100 del FM no llegaba, o bueno, luego el apartado telefónico que ya les da igual, que es ahí cuando entra la emisión por streaming. Entonces, la relación con el barrio, pues aquí volvemos un poco a retomar lo de radios libres y radios comunitarias. La radio comunitaria quizás sí que tenga un carácter más barrial en la comunidad. La radio libre, bueno, aquí ya hablo a nivel personal, yo te diría que incluso no necesita una relación con el barrio. Está bien saber que está ahí, que es un medio al que se puede llegar, que se puede participar, que es lo más importante, ¿no? Puedes ser parte de la radio. Pero ya te digo que para mí personalmente lo que es la relación con el barrio no la he visto más allá de que coincida que la persona invitada es del barrio, ¿no? O sea, la relación va con la persona que quiere contar, viva a 5 metros, a 500 metros o a 800 kilómetros. Sí, yo para mí es un poco similar porque los programas que hacemos, por lo menos los dos programas en los que he participado yo, se centra también más en cosas que ocurren en la ciudad de Madrid o que ocurren en el Estado o que ocurren en otro país, ¿no? Pero se dedican más igual a unos temas o a una corriente, por así decirlo, ¿no? Que al barrio mismo. Sí que para mí es muy importante a la vez esa relación con el barrio y con la gente. Creo que Radio ELA igual ha ido teniendo distintas etapas en las que algunas tenían más relación y otras menos. Por ejemplo, quizá del año pasado, gracias a que hubo más retransmisiones en directo, porque estaba el FM, porque se retransmitían las huelgas, porque se retransmitían determinadas acciones que había en la ciudad, pues consiguió tener esa cercanía. También el hecho de tener un centro social cercano en el que se hacían cafetas una vez al mes y demás, se consiguió una cercanía que para mí es importante en el sentido de que la gente conozca la radio, la encienda y se ponga a escucharla, ¿no? Porque al fin y al cabo no conseguimos tener el FM en todo el, en toda la ciudad o en todo el estado, pero también es importante diferenciar eso, ¿no? Que los temas en los que tratamos y el público al que nos dirigimos no tiene por qué estar solo en el barrio, sino que puede estar en la otra punta. Eso puede ser una cosa que tenga de las cosas buenas que tenga ahora la emisión por internet o por streaming. Y bueno, esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué está suponiendo para las radios convencionales? Ya no para las radios convencionales, para las radios libres, la evolución, esta evolución tecnológica y la aparición de internet y los podcasts, el, como el programa que hacemos nosotros, o, y cuál es vuestro posicionamiento frente a esto que desde fuera puede parecer, vamos, no sé si es así, pero puede parecer que la, pues yo qué sé, que internet se está comiendo a la radio, vaya. Bueno, yo creo que eso no es así. Para mí es todo es una ventaja, ¿no? El hecho de tener internet, porque como decíamos, los temas de los que hablamos muchas veces y muchos programas no son solo para el barrio. Entonces, gracias a que existe la opción de escuchar online la radio o que alguien se pueda descargar el podcast, significa que pueden estar en su casa, descargarse el programa y escuchárselo mientras van en el metro o mientras están andando por la calle. O simplemente están en otra ciudad y se pueden escuchar en directo el programa. O sea, yo creo que son complementarios. Eso sí, yo nunca abandonaría la idea de tener FM. O sea, para mí es primordial en la radio el poder tener FM, porque creo que no todo el mundo tiene acceso a internet y es, aparte de que es bonito, ¿no?, el poder encender la radio, es eso, que el acceso a internet no siempre es posible y la inmediatez que te da las ondas pues son una herramienta muy importante en la contrainformación. Hemos vivido un cambio de hacer radio libre en unos poquitos años. Yo que conocí la radio que solo se emitía por FM y te lo grababas en tu cinta de 90 el programa y te lo llevabas a casa, a el oyente antes iba a escuchar el programa y sabía, pues, Cabezas de Tormenta, X día a tal hora, en directo. Sí. Si quieres lo escuchas ahí, si no, no lo escuchas. Claro. Ahora es, se ha dado la vuelta, ¿no? El programa va al oyente a través de las listas, de los mail, aquí tienes, te puedes descargar, lo oyes para cuando a ti te sea más cómodo. Entonces ahí está el complemento, ¿no? Además los ritmos que tenemos cada uno, y más una ciudad como Madrid, que tardas, si vas al trabajo hora y media y todas estas cosas que ralentizan mucho más tu vida, ahí está el complemento. Ahora el hecho de ocupar el FM y entrar en esa casa, ¿no?, por la ventana, en el coche que pasa por donde estás emitiendo, ahí es cuando yo creo que está el trabajo de la radio libre, ¿no? El hecho de ocupar, y es cuando llegas a un público que ese mensaje que tú estás lanzando le va a saltar de la chispa, en el sentido de... Sí, que no lo podría escuchar a lo mejor de otra manera, ¿no? Claro, es como cuando hablamos de contrainformación y utilizamos estos términos, es el saltar el muro, ¿no?, de los convencidos, ¿no? Es porque por internet es que escuchas un poco... Pasa como con la música, ¿no? Vas a descargarte lo que quieres, vas a escuchar el programa de radio que quieres, el programa de televisión enlatado que quieres, pero en el FM va dando la ruletita. Espero que todavía haya gente dando la ruletita en su casa. A ver, y ahí es cuando sintoniza la ELAS. Ahí está el punto. Sí, sí, vamos. Las personas que nos escuchen, que sean aficionados a la radio, como soy yo, hacemos eso de la ruletita que tú dices, y te paras cuando escuchas algo que te... O sea, no tienes ni idea a lo mejor de qué emisora es, ni de realmente... Pero escuchas algo y dices, pues, que te interesa o que te llama la atención, y es cuando te quedas. Y así hemos descubierto todo, pues, música, claro, sí, debates... Claro, ¿no? Ahí entendemos que es una herramienta de lucha, la radio, ¿no? La última experiencia así notable que tuvimos es la última huelga general, pues sí que nos llegaban comentarios o gente que llamaba al estudio porque teníamos un teléfono abierto que se iba con la radio escuchando el 100 del FM. Pues mira, yo es que estoy en, no sé, en las cocheras de Fuencarral y hoy está escuchando y tal, ¿puedo entrar para contar? Pues ahí, bueno, a Fuencarral no llega, pero bueno, ahí me he pasado, pero que te quiero decir, que es ahí a lo mejor por Gran Vía o estos sitios que sí alcanzaba el 100 del FM, es cuando ahí valorábamos que por eso merece la pena seguir intentándolo. No, digo que además el FM lo que te no se ha dejado de escuchar tanto como se piensa, ¿no? Que siempre tendemos a pensar que ahora con internet, con Growsar, con la televisión y con todo, la gente ya no escucha la radio. Pero es curioso cuando te paras en un parque, por la calle, o tú misma te analizas en casa tus rutinas, sí que se enciende la radio y sí que se escucha. Entonces, en una ciudad como esta, que al final acabas buscando un dial que te guste porque todas son iguales, sí que llega ese momento en el que escuchas algo que dices, uy, ¿y esto? Porque, lo digo porque además me pasó a mí hace unos meses encontrando una radio por aquí en la zona de La Latina. Así que ocurre. Reivindicamos ese momento bello de jugar con la ruedecita del retransmisor de radio, ¿no? Bueno, como no hay muchas radios libres en el estado y tal, nos parecía interesante conocer si existe algún tipo de red de apoyo mutuo o de red de comunicación entre proyectos de radios libres a nivel estatal, de tal manera que esos proyectos se puedan apoyar entre sí y tal. A nivel comunitario, radio comunitaria, está URCM, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, solo centrado en Madrid. A nivel estatal de radios libres, a ver, hay una coordinación, pero más que una coordinadora de radios libres... Más informal, quizá, ¿no? Es más a nivel individual. Pues a lo mejor yo tengo contactos con esta radio, esta y con programas, ¿no? A lo mejor ella pues tiene otro tipo de contactos, otros programas, tiene, sobre todo más que la comunicación ahora es tan fácil, ¿no? Que envías un mail, un mensajito, pero hay una coordinación estatal de radios libres. Bueno, hay una desde Barcelona, sí que están intentando lanzar una propuesta de hacer esta coordinación, o bueno, eso se comenta a nivel informal, porque ya os digo que en el fondo estas cosas sí que funcionan un poco como acabas buscando a otro friki como tú, que esté al otro lado en no sé qué ciudad haciendo algo similar, y entonces te pones en contacto, sobre todo en las huelgas han dado mucho de sí para las radios libres, porque ha hecho que nos pongamos en contacto todas las que estamos en cada ciudad. Nosotras hemos llegado a contactar con Canarias, con todas las ciudades del estado. Cuando hay una huelga sí que se consigue hacer esto, y por ejemplo eso en Cataluña tienen la experiencia de que se tiene una coordinadora catalana de radios libres y comunitarias, y sí que se intenta a veces como volvernos a juntar y tal, pero hasta el momento no se ha dado cuestiones ni de encuentros alguna vez para hacer debates, pero poco más. Por teléfono, más que en persona te junta. Decías que en las huelgas, ¿no? Y cuando las cosas se ponen difíciles, digamos, cuando se genera más esto. Y es que esta pregunta, estábamos pensando en ella porque en el pasado programa comentábamos el problema que está teniendo Radio Cuca, que está cumpliendo 30 años ya emitiendo en la ciudad de Oviedo, con denuncias por los derechos de autor de la música que ponen en antena. Y bueno, no sé si existe algún problema o conflicto común, o puede existir un problema o conflicto común que estéis teniendo en la actualidad. No sé, cierres de radios, no sé cómo va eso, si cierra, o sea, barren el dial o está habiendo más denuncias o multas por temas de derechos de autor. No sé cómo está este tema y cómo se está enfrentando. Bueno, nosotras en Madrid no hemos tenido ningún problema hasta el momento en esa cuestión. es en el encuentro que hubo el año pasado en Burgos de varias radios libres, sí que se trató este tema porque estaba Radio Cuca y estaba Radio Contrabanda, Radio Resaca, y de, que son ambas de Barcelona, y Radio Resaca sí que había tenido varios problemas en los que les habían quitado el dial, que les habían denunciado por ocupar el dial y demás, y les acusaban de que interfería en las ondas con un aeropuerto cercano que tenían. Entonces lo que hacían era volver a coger, pues si tenían el 102, cogían el 103. Radio Contrabanda, el problema que está teniendo actualmente es que emitían desde una... O sea, desde el terreno en el que estaba su emisora junto con otros emisores de distintas radios de la ciudad, se ha vendido ese terreno y entonces están en peligro de que les quiten ese retransmisor porque tienen otro para la zona centro. No hemos vuelto a tener contacto, yo por lo menos, con ellos, porque de vez en cuando pues te mandan la información y demás, y sí que tratamos de apoyarnos entre nosotras, ¿no? Dar difusión al problema que tiene otra radio y demás para tratar de hacer un apoyo, pero bueno, por el momento siguen ahí en trámites. Desde luego que ahora el escenario para lo que son radios libres comunitarias, la amenaza más latente es la que está vinculada a derechos de autor, que lo que es ocupar el dial, las licencias, esa, yo creo que es una lucha como en los 90, que ni se ganó, ni se perdió porque ya ha desaparecido, estancó, ¿no? Porque no, claro, no ha pasado como un segundo o un tercer plano, yeah. Pero a los derechos de autor lo estamos viendo con Radio Cucaracha, con Radio Línea 36 en Alicante, es ahí por donde se van a empezar principalmente a atacarlas, y cómo se las está atacando ya. Estáis dibujando un escenario un poco hostil. ¿Cuál es el futuro de la radio libre en ese contexto? Bueno, yo creo que en realidad no es tan hostil, porque creo que hay bastantes radios libres en todo el estado y no se suman excesivamente los problemas. Tampoco es que escuches constantemente que te manden un mail de no sé qué ciudad, de también tenemos problemas, también nos ha ocurrido esto. Yo creo que no está tan difícil comparado con el resto de los movimientos sociales y de los problemas que nos podemos encontrar hoy en día. Entonces creo que es bastante esperanzador. Yo creo que sí que pueden tirar para adelante las radios libres ahora mismo, y bueno, obviamente nos vamos a encontrar con problemas, pero es que es muy difícil, ¿no? Hacer estas cosas y no tener ningún problema. No sé cómo lo ves tú. Yo creo y espero que no desaparezcan tanto como la propia necesidad de comunicar. Nosotros elegimos la radio, igual que hay gente haciendo fotografía, gente escribiendo textos o gente grabando, ¿no? Entonces, el hecho de conocer una emisora por dentro, yo creo que por lo menos te marca. Porque una cosa es hacer el programa en la habitación de tu casa y otra cosa es venir a una radio, hacerlo y formar parte de un colectivo de radio, como es en este caso, si de Radio Libre, mejor. ¿Qué le diríais a toda esa gente que cree que la radio es un medio anacrónico, pasado de moda? Pues no sé muy bien qué decirles, porque si te digo la verdad. Que escuchen Radio Ela. Que escuchen Radio Ela, porque sí que es cierto, y es cierto que por lo menos por mi cabeza sí que pasa esa reflexión muchas veces, ¿no? ¿Realmente lo que estoy haciendo sirve para algo? Porque ahora a todo el mundo le encanta ver el vídeo de lo que ocurrió en el scratch de ayer o en la mani de ayer, y quiere ver la imagen y quiere ver la sangre cayendo, que aunque luego lo critiquemos de Antena 3, nos encanta luego el morbo de YouTube, el morbo. No, sí que es verdad que a veces me lo planteo en la cabeza, pero luego cuando ves las visitas que ha tenido, igual no tu programa, pero sí que el programa de al lado o algo que habéis hecho en conjunto el colectivo, te das cuenta que sí que se escucha. Entonces yo lo que le diría a quien dice que está perdido será que a esa persona no le gusta, pero que hay otras muchas a las que sí. Es que hacer radio no es una moda, y yo creo que la gente que forma Radio Ela no lo ve como algo pasajero, ni yo qué sé, ni para ligar, o no se me ocurre, o sea, qué tipo de calificativos. No, precisamente por eso, porque no sale la imagen. Y eso hoy en día, en una sociedad donde la imagen es casi el 99%, el hacer radio pues tiene, para mí tiene ese plus, ¿no? El valorar lo que se escucha, lo que se cuenta, evidentemente, que lo que se ve. No, perdón. Es que, digo, para mí es que, por otro lado, es importante la radio porque significa, o sea, es como la herramienta esencial para mí de la contrainformación, ¿no? Sin pensar en los periódicos, me refiero más en algo audiovisual. Porque no hay problemas de si se ven las caras o no se ven las caras, lo puede hacer cualquiera sin tener conocimientos técnicos de si graba bien, graba mal, enfoca bien, enfoca mal. Puede ser muy inmediata y, no sé, o sea, respeta bastante eso, la intimidad de cada quien y, bueno, y eso. Claro que sí, por eso estamos de enhorabuena por esos 5 años que cumple Radio ELA. No sé, ¿queréis añadir algo más para nuestros y vuestros ahora radioyentes? A mí sí que me gustaría añadir el que cualquier persona que mínimamente se lo haya planteado el hacer un programa de radio, a nosotros nos ocurre como gente nueva que entra, que es, me encantaría hacer un programa de radio, pero es que no sé cómo manejar una mesa. En mi vida he visto una mesa. Que eso no suponga ninguna barrera, porque Radio ELA pues es un colectivo, no es un espacio, o pretendemos que no sea un espacio donde la gente alquila una hora a la semana, y que se animen, que la vengan a conocer por dentro, que, bueno, Radio ELA o cualquier radio libre, que no hace falta, pues eso, ni conocimientos, ni ser profesional, incluso ni hablar bien, simplemente es el hecho de comunicar, de querer contar, pues es ahí cuando entran las radios libres y se le da el on al micrófono y sirve como medio de expresión, no más. Pues sí, nos quedamos con eso, como hemos dicho muchas veces ya en este programa, démonos cuenta de nuestro poder colectivo, ¿no? Muchas gracias por haber estado en Cabezas de Tormenta. Os dejamos con La Furia, Radio Capital. Quiero decir una cosita antes de poner La Furia, perdón, más interrupción. Dale, dale. Y es que, bueno, estamos moviendo un fanzine con los 5 años, que en breve estará en PDF en la página web, y bueno, hay pegatas, chapas, camisetas. El fanzine se llama En las azoteas, y que en breve pues lo podéis conseguir en la página web. Si queréis, luego en la parte de reseñas, además, hablamos un poquito más de esto. De último. Gracias por la invitación. Iglesia y el Estado, diversión mecanística. casa somos cuatro. Mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Ya sé leer y todo eso. Ya sé inglés y todo eso. Pero yo no voy a hacer un máster en Oxford. Ni voy a ser un intelectual. Ni creo que salga por la televisión. La misma televisión que nos ha endeudado hasta tres generaciones para que mi padre pueda ver la Champions League por vía digital. La misma televisión que dice que no existimos ninguna de nosotras. Porque aquí, en España, solo hay ricos. Ricos que lavan con Mistol. Y a los que les gusta vivir en este mundo con los electrodomésticos Bosch porque tienen una mansión en el campo. Ricas que comen brasador de Maggi en un velero y que bailan como gilipollas porque comen con Isabel y las nuevas salsas Calvé. Ricas que compran sus trajes de primavera en las que comen en el Corte Inglés por 200.000 pesos. Pero no tienen problemas porque beben Nestí y tienen acciones y plan de inversiones a bajo riesgo en el Banco Santander. Mis padres también tienen una hipoteca en el banco. Nos mandan muchas cartas. Un día mi madre abrió una y se puso a llorar. Lloró toda la tarde. Cuando llegó mi padre a trabajar también lloró. Dijo que no podía más, que se iba a quitar la vida. Aunque se suicidara, no serviría de mucho. La vida de mi padre no vale nada porque no tiene un seguro de vida Santa Lucía, de esos que salen por la tele. Mi madre compra en día, pero no es una mujer de hoy. Tampoco su cara y su figura son las de antes, pero va a seguir igual. Porque mi madre nunca ha ido a Corporación de Hermoestética, y eso que las mujeres de la tele se lo aconsejan todos los días. Tampoco tenemos coche. Debemos ser de los pocos que no tenemos un Galloper, porque en la tele dicen que son baratísimos. Mis compañeros del cole tampoco tienen un Mercedes Mini. Sus padres también tienen una hipoteca en el banco y también han llorado alguna vez. En realidad están hartos de llorar y de trabajar. Yo quiero a mis padres, pero no voy a ser como ellos. Mis compañeros del cole y yo hemos visto que el banco del barrio es quien manda las cartas a nuestras casas, aunque no sabemos bien si nuestras casas son nuestras o del banco. Hoy vamos a quemarlo, ya no llorarán más. Al menos eso creemos. Si no, seguiremos quemando bancos, hasta que no haya más cartas. Otros como mis padres, con cartas del banco en los buzones, de esas que hacen llorar a la gente, otros que compran en día y trabajan muchas horas, hicieron huelga el 29 de marzo del año pasado, y salieron a la calle, y cortaron la ciudad, y vencieron el miedo. Alguna de esa gente ahora les quiere meter en la cárcel. Ahora sí, saldrán en la tele. ¿Siete años de prisión? Ni set, ni un, ni mig, ni cap. Ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el club y en todas partes, absolución huelguistas. Manifestación el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde en la plaza del Mercat del Clot, Barcelona. Concentración el 5 de junio, que es el día del juicio, a las 10 de la mañana en la Ciutat Judicial, Barcelona. El próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio a raíz de los hechos sucedidos durante la huelga general del 29 de marzo del 2012. Ese día, solo en Cataluña, hubo más de 50 detenciones, las cuales siguieron hasta el septiembre, y ya suman más de 100. De momento, las peticiones fiscales son altas, y tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona están tomando partido, presentándose como acusación particular. A tres vecinos del Clot les piden 7 años de prisión. La acusación, volcar contenedores. Cosa que en sus palabras se ha traducido en desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad vial. El pasado 29 de marzo fuimos muchas las que salimos a las calles de nuestros barrios y pueblos. Lo hicimos decididas a enfrentarnos a una reforma laboral que precariza aún más nuestras condiciones laborales, a enfrentarnos al acoso continuo para privatizar nuestras vidas, así como para rebelarnos a las personas que son responsables de estos procesos. Saliendo todas juntas, demostramos que no aceptamos que nos hagan culpables de eso a lo que llaman crisis. Un paso más para reformular y reformar el capitalismo. Hasta ahora hemos estado pagando los platos rotos de aquellos que nos miran desde arriba y solo ven números. Solo hasta ahora. En el Clot, como en otros barrios, a primera hora de la mañana, 3 personas fueron detenidas. El juez decidió dejar en libertad con cargos 2 de ellas y para la tercera ordenó cárcel preventiva jugando con una supuesta alarma social. Fue una de las 6 personas que pasaron entre 3 y 5 semanas en la cárcel. Con la misma frivolidad que las encarcelaron, las liberaron a la espera de juicio. En el caso de 4 de ellas hicieron tangible lo que pretendían hacer con todas. El juez les prohibió asistir a manifestaciones y reuniones reivindicativas en la calle como medida cautelar. El golpe represivo a raíz de esta huelga general significó un degoteo de detenciones, incluyendo registros domiciliarios, para recordarnos que pretenden controlar cualquier intención de alzar la voz. Por otro lado, los heridos por la actuación policial, entre los que hay de muy graves, como la pérdida de visión de un ojo que sufrió una persona, hecho que se repitió en la huelga del 14 de noviembre con Esther Quintana. Afortunadamente, el Departamento de Interior no tuvo mucho éxito con su iniciativa para incentivar la delación ciudadana en una web con fotografías, que meses después tuvo que retirar porque su legalidad quedó en entredicho. No nos tienen que sorprender que se salten su propia legalidad, pero el hecho de que conozcamos sus prácticas no significa ni que las normalicemos ni que las aceptemos. Nosotras lo tenemos claro. Nos encontramos delante de la criminalización de la gente que no puede defenderse o pagar, la criminalización de la pobreza y de las personas que eligen cuestionar el actual modelo de organización de la sociedad, el capitalismo. Su estrategia para continuar engañándonos es simple. Se trata de crear bandos enfrentados entre oprimidas, criminalizar para separar entre buenas y malas, violentas y pacíficas, inocentes y culpables. Pretenden desviar la atención para ocultar sus grandes y evidentes estafas y hacernos creer que no somos capaces de decidir por nosotras mismas. Y hasta hacernos asumir que nada de lo que hagamos servirá, utilizando las mil y una maneras para reprimirnos y sumirnos en la desilusión. Lo que no saben es que, oponiéndonos a todas estas formas represivas, nosotras seguimos tejiendo vínculos más y más estrechos, y que aunque nos queda mucho por aprender, de aquí saldrán resistencias cada vez más fuertes. El 29 de marzo no nos tocaron aisladamente, y ahora no responderemos aisladamente, porque queremos hacer de la solidaridad nuestra arma, porque hemos decidido dejar de estar solas y vencer el miedo juntas, porque encontrarnos ya es una manera de vencer. La libertad de todas las imputadas es la nuestra, la lucha de todas. Solidaridad29ema.noblogs.org. Ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el clot y en todas partes, absolución huelguistas. Bueno, pues escuchábamos esta cuña que nos han hecho llegar los compañeros de Barcelona. Un abrazo afectuoso desde aquí para ellos y vamos a empezar con las reseñas. Bueno, antes de nada decir que Radio ELA, que habéis estado escuchando 40 o 50 minutos hablar sobre ella, en ningún momento hemos explicado cómo se puede escuchar. Así que nada, tendréis que meteros en internet y poner radioela.org hasta que vuelvan a sacar fuerzas y capacidad para poder emitir otra vez en la FM. Y bueno, la primera reseña que vamos a hacer precisamente pues va a ser esa, ¿no? El libretillo que han sacado, el fanzine que han sacado conmemorativo de los 5 años de Radio ELA, titulado, como antes ha comentado el compañero, En las azoteas. Y pues nada, lo pudimos pillar el viernes pasado en la celebración de su aniversario y le hemos estado echando un ojo. Y la verdad que lo recomendamos, es una cosa bastante, por así decirlo, emotiva. La primera parte hacen un repaso histórico sobre el desarrollo de las radios libres en el Estado español. Y luego tienen una parte en la que explican un poco pues la mayoría de programas que están funcionando en Radio ELA, pues se meten ahí sus 2 páginas cada uno explicando un poco la esencia de su programa y luego viene también con bastantes anécdotas porque 5 años, pues 5 años y como dicen ellos, 5 desalojos dan para bastantes anécdotas. Como hemos dicho antes, pues eso, próximamente lo podréis encontrar en la web de Radio ELA, radioela.org. Y no queríamos terminar el día de hoy, no quería yo personalmente terminar el día de hoy sin reseñar una película que, bueno, no moriría por defenderla, pero la verdad es que creo que es una peli que está guay, que es Radio Favela. Radio Favela está basada en la historia real de una radio libre o comunitaria, depende ya del nombre, no conozco tanto la situación, pero vamos. Pirata. Una radio pirata de las favelas de Belo Horizonte durante los años 80, que estuvo emitiendo durante más de 20 años. Y bueno, pues nada, cuenta las peripecias de unos colegas que se mueren por comunicar, que se mueren por echar una mano a su comunidad, que está bastante jodida y que buena falta le hace, y encuentran en la radio la manera de hacerlo. Pues la peli habla un poco de los problemas cotidianos que se encuentran, de principalmente su principal problema, bueno, son dos, que en realidad son los dos que manejan el mundo, ¿no? El Estado y el capital, es decir, la represión y la falta de dinero. Y, Y bueno, no sé, es una peli a lo mejor un poco inocente o un poco naif, si se permite la expresión. Quieren explicar tantas cosas que al final queda un poco forzado todo, pero no sé, a mí me encanta y desde luego que ojalá algún día pudiera llegarle a la suela de los zapatos al locutor de Radio Favela. Porque puede que eso que dices es porque a lo mejor es una película para todo, realmente para todos los públicos. Tampoco quiere profundiza tanto porque, pues eso, ¿no? En un momento dado quiere contar lo que allí pasa y tampoco va mucho más allá. Yo sí quería decir que la he visto en versión original y la he visto en doblada, la primera en la vida doblada, y desmerece el doblaje esta vez, otras veces no. Bueno, para mí casi siempre, pero bueno, otras veces no, se puede ver la película doblada. Esta vez desmerece mucho la película, entonces mejor verla en versión original, porque mucha de la gente era realmente personas de allí, de la favela, ¿no? No son actores ni nada, entonces tiene su cosa. No nos gustaría despedirnos sin hacer referencia a uno de esos acontecimientos asquerosos a los que nos tiene acostumbrada la realidad social, y es que el pasado jueves 16 de mayo, el jueves de la semana pasada, la policía volvió a recordar en el barrio de Lavapiés de Madrid cómo se mantiene este orden de cosas, aterrizando en la plaza de Lavapiés al estilo una pelicutre de Bruce Willis, con 10 coches patrulla, 9 furgones de la Policía Nacional y 2 de la Policía Municipal, 50 agentes a pie, irrumpieron en la plaza hacia las 8 de la tarde y bueno, hicieron de las sirenas y de los derrapes su banda sonora para después acordonar la plaza, entrar en las casas de apuestas, las fruterías y los kebabs, los locales que ellos saben perfectamente que están frecuentados por habitantes del barrio Migrantes. Detuvieron a 18 personas, fueron sacándolas una a una de esos locales para encerrarles en las lecheras, en las furgonas que tenían en el interior del perímetro que habían establecido en la plaza de Lavapiés. Os recomendamos la lectura de un texto que podéis consultar en clinamen.org. Se titula Sobre rachas vestidas de azul y complicidad entre iguales. Relaciona estos acontecimientos con el plan de acción para Lavapiés, la gentrificación y este presente tan jodido en Madrid. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa de Cabezas de Tormenta. Salud. Os dejamos con Take the Mirror de White Dog.